eso, así, así, así, con alegría, con alegría. Bien movido, bien movido. Este ritmo sabrosito desde Córdoba llegó. Los cuyanos y cuyanas ya lo bailan con pasión. Este ritmo sabrosito desde Córdoba llegó. Su compás es contagioso y alegre el corazón. Cordobeses y cuyanos, todos juntos a bailar, muy unidos en un abrazo de cariño y hermandad. Eso, dale que va. Sígale, sígale, sígale, sígale. Dele que va, con alegría, con alegría. Así, eso, que se siente, bien movidito. Este ritmo sabrosito desde Córdoba llegó. Los cuyanos y cuyanas ya lo bailan con pasión. Este ritmo sabrosito desde Córdoba llegó. Su compás es contagioso y alegre el corazón. Cordobeses y cuyanos, todos juntos a bailar, muy unidos en un abrazo de cariño y hermandad. Bueno, bueno.